tardes, el día de hoy ampliaremos información sobre el trabajo realizado por la mujer en el backstage. Para esto nos encontramos con Estefanía Calderón Quintana, quien ha venido desempeñándose tras la escena musical bogotana, con dedicación y vocación durante 10 años, periodo durante el cual ha participado en la producción de numerosos eventos musicales. Para esto realizaremos una serie de preguntas con las que pretendemos profundizar lo que conocemos acerca del rol de la mujer en el backstage, además de incursionar en algunos de los elementos involucrados en el montaje de un show musical. Buenas tardes, Estefanía. Tardes, chicas. Hacia los años 80, el desarrollo y la optimización del sistema de sonido tomó una gran relevancia en la producción de eventos, requiriendo personal especializado en apoyo de los montajes musicales en vivo. ¿En qué momento conoció y se interesó en el trabajo que realiza el backstage? Desde muy pequeña, cuando estudiaba música, pues empecé a asistir a muchos conciertos y eventos en vivo y pues me llamó muchísimo la atención. Para estudiar esta carrera debió surgir un interés para desempeñarse en esta labor. Ante este interés, ¿cuál fue el proceso preparatorio y de capacitación que siguió para vincularse en este ámbito? Pues primero estudié música desde el colegio y luego cuando salí decidí estudiar un técnico en audio y sonido en la Escuela de Música y Audio Fernando Soria. Y pues además he hecho certificaciones, cursos y pues siempre me intento seguir como capacitando para... Muy bien. Aprender más. En este ámbito, ¿es común encontrar mujeres que trabajan en la producción de eventos desde backstage? No, no es común, para nada. ¿Y por qué no es común? No sé, a nivel histórico siempre ha sido un campo muy masculino, porque pues, como en todos los campos, el hombre era el que hacía todo. Y sobre todo porque en este pues hay mucho trabajo físico, con el cual pues supuestamente la mujer no es tan capaz como el hombre. Y porque esto también implica pasar de largo, mucho trasnocho. Entonces, pues no sé, si hay chicas que tienen familias, hijos y demás, pues no les es tan fácil, siento yo. Entonces, creo que por eso es que no es tan común, pero cada día más se ven más chicas. Entonces, ahí vamos. ¿Cómo se dio su incursión en el ámbito de la producción de eventos? Por amigos. Siento yo que gracias a ellos han pasado muchas cosas. Desde que estudiaba música y empecé a asistir a conciertos, pues hice como muchas amistades en la escena musical bogotana. Entonces, gracias a ellos aprendí lo que era un estudio, una grabación, una composición de una canción, en diferentes procesos, conciertos, y pues desde ahí me llamó muchísimo la atención y empecé a irme por ese lado. ¿Y sientes que esta experiencia ha sido de gran apoyo o gran ayuda en tu vida? Claro que sí. La producción de un evento de música en vivo requiere de varios actores que intervienen antes, durante y después del concierto. ¿Cuáles son los principales roles que desempeñan en el backstage? Bueno, pues el principal es el productor general de cualquier evento que haya. Es el que cuadra todo, absolutamente todo, desde la logística hasta la producción técnica. Después hay cabezas dependiendo del área. En el área pues, de backstage hay un productor técnico, que es pues, el jefe de todo, el que hace tanto la preproducción como la producción y después el cierre. Hay más papeles como el stage manager, hay roadies, hay stagehands, que son los que ayudan a cargar, hay backliners, encargados del backline. Está la empresa de sonido y de luces, que son los que alquilan los equipos de gran escala, pues, consolas, altavoces, bajos, cables, micrófonos y los artistas. Existen diferentes ramas en las cuales se desempeña un roadie. Entre estas, roadies de iluminación, roadies de escenografías, diseñadores, ¿en cuál o cuáles de ellos se ha desempeñado durante sus 10 años de experiencia? En básicamente todas, más que todo enfocado al área de sonido, pero cuando trabajé en teatro también hice luces e hice tramoya, que es toda la parte de escenario en teatro. Ahora bien, centrándonos en su rol como roadie, ¿cuáles son las principales funciones que desempeña un roadie antes, durante y después de un evento? Bueno, pues antes se hace una reunión técnica sobre lo que va a pasar en el evento y dependiendo de lo que vaya a pasar, pues se designan diferentes tareas según las cualidades de cada uno. Eso es el antes, durante. Bueno, pues antes obviamente también hay que planear cómo van a ser todos los movimientos, el tiempo que se tiene, el orden de las bandas, según eso, pues qué movimientos hay que hacer. Durante, pues estar pendiente que todo esté bien. Nuestro papel como roadies, por ejemplo, no sé, En Rock al Parque normalmente yo hago las baterías, soy drum tech, entonces estoy encargada de todo lo que son baterías, montar bateristas, al que sigue, que cuando esté la banda pues tocando, que nada falle, si falla algo, solucionarlo de inmediato y sí, estar pendiente de mis canales de batería. Así como yo tengo mis 12 canales, hay otra persona que está encargada de los canales de los bajos, de las guitarras, de los teclados, de percusiones, voces y demás. Y todo esto lo está supervisando siempre el stage manager, que es el jefe del escenario. En el backstage, como equipo de trabajo, conviven durante largas jornadas laborales y además requiere gran compromiso colectivo para que el evento se desarrolle lo mejor posible. ¿Cómo son las interacciones que se dan entre los diferentes actores en el backstage? Pues primero que todo hay que respetar, como en cualquier otro ámbito de trabajo, respetarse entre todos. A veces cuando uno comparte mucho tiempo con alguien, sobre todo en cuestiones de situaciones bajo presión, ¿sí? Que así siempre pasa en las cosas en vivo, pues siempre hay que poder respirar y hablar y siempre solucionar todo de una buena manera. Igual, como les digo, como nosotros siempre, los que trabajamos en esto, trabajamos tanto tiempo, pues nos hemos vuelto muy amigos y cada quien es consciente de las aptitudes del otro. Y siempre, ante todo, mucho respeto. Sabemos que en este tipo de eventos pueden pasar mil y un imprevisto. ¿Cuál ha sido su peor experiencia en uno de estos eventos? Cuando llueve, en eventos al aire libre es muy difícil. Cuando ya uno no ha comido, no ha dormido por muchas horas seguidas, se puede tornar un poco difícil también. Pero así, uno que yo diga, me traumatizó este día, no. De acuerdo con lo que hemos percibido a lo largo de la entrevista, ser roadie es un trabajo que requiere soportar el reto de estar en un tour, tener una buena condición física y sobre todo mucho amor por su labor. ¿Qué es lo que más le apasiona de su profesión? Lo que más me apasiona es el resultado. Siempre ver a la gente que asiste a los eventos completamente felices o llorando de la felicidad o saltando o bailando. Para mí eso es como lo que más me llena y lo que más me gusta, ver que gracias a uno pues hay gente que está viviendo cosas que no va a olvidar. Un evento puede llegar a extenderse una gran cantidad de tiempo. Esto sin contar la preparación que se requiere antes de y el tiempo que toma desmontar. ¿Cómo hace usted para organizar sus horarios y que esto no interfiera con su vida personal? Pues desde siempre uno sabe que eso se va a demorar y así es. Entonces, y yo no tengo problema con eso, porque eso es lo que me gusta hacer y es lo que decidí hacer. Sí, no es separado. Entonces, sí, pues como si estuviera en una oficina, pero no todos los días, sino los fines de semana y muchas horas. El backstage es una labor complicada debido a que requiere mucho tiempo, esfuerzo y dedicación para lograr que un evento salga bien. ¿Qué aspectos considera usted que debe tener en cuenta alguien que esté interesado en trabajar en un backstage? Pues lo primero es ser consciente de que es un, como ustedes ya lo dijeron, es un trabajo físico que demanda mucho esfuerzo, tiempo. No todo el mundo tiene una buena actitud, también eso, si uno logra siempre, no sé, dejarse afectar por cosas mínimas de que alguien le dijo o alguien no le dijo o me miró de tal manera, pues esto no es para ustedes definitivamente. Entonces, sí, es igual un trabajo muy maduro en donde uno, pues como en todo también. En Bogotá, a lo largo del año se presentan varios eventos que son reconocidos, entre estos el Jamming, Rock al Parque, Rap al Parque, Stereo Picnic y más. Usted ha hecho parte del equipo de producción de alguno de estos eventos, cuéntenos su experiencia. He hecho parte de todos los que has mencionado y otros más. Yo hago parte de un colectivo de personas que trabaja en escenario hace muchos años. De hecho, los fundadores están desde el primer Rock al Parque, que se dice los primeros conciertos que se hicieron a gran escala en Bogotá. Ellos fueron parte de esos conciertos. Entonces se llama Roadie Colombia. Es un parche como de 30 personas más o menos, que cuando se necesitan más, pues llamamos más gente. Y nosotros hacemos todo lo que son festivales al parque, todos, Jazz al Parque, Rock al Parque, Hip Hop al Parque, pues, Salsa al Parque. Y también nos llaman de eventos privados, como el Jamming, el Street Picnic. Entonces, con ellos he hecho parte de la producción de esos festivales y también con bandas. Aparte de trabajar con ellos, trabajo con bandas como ingeniera y también como escenario de stage o de roadie o de lo que sea, hago de todo. Muchas gracias por su colaboración y éxitos en su carrera. Esperamos en una próxima oportunidad seguir hablando información sobre